estamos conectados con nuestro columnista de Internacionales, Wadi Calvo. Buen día, Wadi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, mira, hay tres países que distantes a nosotros, pero creo que es fundamental hablar de esto porque la gran prensa ignora permanentemente este tipo de noticias, y creo que son fundamentales porque muestran cómo funciona el mundo, ¿no es cierto? Sí. El primer término, quería hablar de Yemen. Wadi, discúlpame, ¿te puedes alejar un poquito del teléfono? Porque es como que se escucha muy muy raro. A ver, ahí me escuchas mejor. Ahí, perfecto. En primer lugar, quería hablar de Yemen, país que ya hemos hablado en este programa acerca de los bombardeos que Arabia Saudita, aliado fundamental en la región de los Estados Unidos, está produciendo contra una población que estaba ya en una guerra civil. Arabia Saudita intenta derrocar a un gobierno Houthi, es decir, el gobierno de origen chií. Sí. Recordemos, siempre enfrentados las dos escuelas del Islam, los chiitas y los sunitas. Arabia Saudita representa la versión más atrabiliaria, más conservadora del sunismo. Y bueno, no quiere tener en su frontera, una frontera de 1.500 kilómetros, una nación chiita como puede ser Yemen. Por eso está bombardeando, más allá de que habían llegado a una tregua. Arabia Saudita ha faltado ya 12 veces a esa tregua. Incluso estuvo bombardeando posiciones civiles de ayer y mató a 90 personas en uno de los bombardeos, así que, como verás, mucha tregua no hay. Por su lado, el gobierno Houthi, que es el nombre con que se conoce a los chiíes en Yemen, están amenazando con invadir por vía terrestre Arabia Saudita con 3 millones de efectivos, es decir, es un número importante que mueve que mueven los hutis en Yemen. Y hay que recordar que Arabia Saudita, si por algo se destaca más allá de sus miles y miles de millones de dólares, que no tiene un ejército realmente importante ni preparado como para enfrentar a un país mucho más pequeño que ellos en población, en riqueza y demás, pero sí mucho más entrenados para una guerra de estas características. Yemen desde hace 15 años viene viviendo en un estado de preguerra civil. Entonces la población, los hutis están muy muy bien preparados para esto. Sí. Nos vamos a Siria, hacemos un corte. Siria, creo que estamos llegando a los últimos momentos de esta larga guerra civil o guerra de invasión que ha sufrido Siria desde el 2011, que le ha provocado ya un cuarto de millón de muertos, 10 millones de desplazados, millones incalculables de heridos, y un país absolutamente destruido. En Siria está el núcleo más duro del Estado Islámico, este grupo salafista, sí, vinculado en un origen a Al Qaeda, y le están dando una batalla muy dura en la frontera entre entre Líbano y Siria, en una en un cordón montañoso que separa las dos naciones, y que esa batalla es clave para la resistencia siria, para que Siria logre mantenerse, desde el gobierno de Bashar al-Assad, logre mantener su resistencia a estos embates de estos grupos de Estado Islámico que están siempre abastecidos por Arabia Saudita, ergo los Estados Unidos. Es fundamental la batalla que se está librando estos días en ese sector de Siria, frontera con Líbano, ahí está participando también Hezbollah, que es un grupo muy poderoso, chiita también, de origen libanés, que apoya a Bashar al-Assad, y son los que le han dado una dura batalla justamente a Estado Islámico. Lo que pueda pasar en esa batalla quizás defina decididamente qué va a pasar al final en Siria, si Bashar al-Assad continúa en el poder o cae. Y eso ya sería un análisis mucho más profundo y mucho más largo, porque detrás de eso se podría quedar muy, muy débil la alianza con Irán, y ya estamos hablando de cuestiones mayores. Y el último tema que quería hablar, nos vamos a África, un muy pequeño país de 10 millones de habitantes, hablamos de Burundi, ahí en el corazón de África, un país que está encerrado entre Uganda y Ruanda, sí. Donde hay un golpe de Estado, ya hubo dos genocidios muy grandes en el 72 y en el 93, que entre los dos se han llevado medio millón de personas. Las fuerzas son hutis, que no tienen nada que ver de lo que hablábamos en Yemen, es el nombre parecido simplemente, son católicos, y tupsis, lo mismo que se dio en Ruanda en el 94. Esto puede producir un nuevo, este golpe de Estado puede producir un nuevo genocidio, se están infiltrando tropas de Ruanda y del Congo a Burundi, es una situación muy muy peligrosa que puede desencadenar en el corazón de África una nueva guerra. Paso un chivito, estoy terminando un artículo que voy a mandar a Martia para justamente sobre esta cuestión en Burundi, como para aquellos que quieran extender más un poco la idea de qué está pasando, puedan leerlo. Yo creo que mañana va a estar subido en la página de Amartya. Wadi, yo sé que hablaste un montón y es muy interesante todo lo que estás diciendo, pero me parece importante invitarte a escuchar un audio sobre Palestina, si te parece, si estás con tiempo, ¿estás con tiempo? Sí, cómo no, sí. Bueno, escucha. Una de las noticias que más ha destacado el día de hoy es el reconocimiento por parte del Vaticano del Estado palestino. Ha generado muchísimas reacciones. El medio Catholic News, a través de su cuenta en Twitter, ha brindado la información. Cita un comunicado del Estado Vaticano en el que afirma que la Santa Sede formaliza un tratado con Palestina de forma única, pues regula la vida de la Iglesia en la tierra donde nació el cristianismo. El texto aborda la libertad de religión y los asuntos relacionados con lugares de culto, impuestos y otros temas. Se trata del primer documento legal entre el Vaticano y las autoridades palestinas, luego que en 2012 la autoridad católica celebrara la decisión de Naciones Unidas de reconocer el Estado de Palestina. Agradecemos el audio prestado por la gente de Telesur. Y Wadi, ¿qué opinión te merece esta noticia? Mira, lo tenía agendado, pero por un problema de tiempo justamente no preferí obviarlo. Pero bueno, me parece un acto de absoluta relevancia, porque está hackeando el bloqueo a Palestina, justamente en esta fecha que se recuerda al Nakba, que es, digamos, la primera invasión de israelí al pueblo palestino, donde miles y miles de palestinos que vivieron allí desde el comienzo de los tiempos han debido dejar sus hogares a manos de colonos israelíes. De ahí viene, esto se produjo en 1948, desde tan lejos viene toda esta situación. Y que nada menos que la Iglesia Católica, en nombre de su máximo líder Francisco, haya declarado, haya reconocido a Palestina como un Estado, cosa que no hace Naciones Unidas todavía, más allá de que la gran mayoría de las naciones apoya esa moción, lo que pasa es que lo veta los Estados Unidos, gran aliado de Israel, obviamente. Todos los años Estados Unidos veta esta moción, como veta también el tema de Argentina respecto a Malvinas. Pero me parece que al bloqueo israelí a Palestina le están dando la extrema unción, porque el Vaticano se incorpora a otro montón de naciones europeas que han reconocido a Palestina como una nación, y creo que de acá en más Israel tendrá que empezar a negociar, quiera o no, con Palestina. Y lo que ha hecho Francisco realmente ha sido, desde mi visión, es extraordinario, ¿no? ¿Qué título tiraste, eh? Les dio la extrema unción. Sí, creo que va a ser así. Wadi, ¿vos crees que esta posición del Papa puede llegar a modificar la posición de la ONU o no? No, porque justamente los que ahí trabajan esencialmente son los Estados Unidos, y ustedes saben que la Iglesia Católica, si bien tiene mucha importancia en los Estados Unidos, no es como en los países latinos, como puede ser en España, Francia o nosotros mismos. Ellos pueden surfear esa ola más tranquilamente de presión, ¿no es cierto? Pero obviamente que la Iglesia Católica haya salido a reconocer es una jugada más, es un apoyo muy, muy importante para Palestina, y creo que este bloqueo está llegando a su fin. Si no es este año, será el próximo, en 2 o 3 años más, pero esto se va, afortunadamente, se va a terminar. Esperemos que más temprano que tarde. Gracias, Wadi. Muy clara la columna. Gracias, chicos. Nos escuchamos el próximo jueves. Wadi Calvo, todos los jueves aquí con la columna de Internacionales. Radio Rebelde, AM 740. No nos queda otra. Revista Amartya.